que el diablo miserable robe eso, o que lo tenga tan atrapado y uno no pueda ver la imagen de Dios a lo mejor en una persona, no quiere decir que una persona no lo tenga. No, es una lucha que tenemos que dar como iglesia sobre la faz de la tierra, para que la gente sea liberada de eso y asome eso que Dios en algún momento creó. Entonces, si unimos que todo le pertenece a Dios y que un día la tierra va a ser juzgada, eso nos da un acercamiento a nosotros frente a la realidad, frente a las personas, frente a todo lo que sucede. Y eso está estrechamente relacionado con la misión que entonces el Señor nos dejó. O sea, yo decía, y de repente pienso y digo, Señor, pucha, me guste o no me guste, si yo creo, dijimos que éramos creacionistas y no evolucionistas, si yo creo que Dios formó al hombre en un pedófilo, en alguna parte está la imagen de Dios. Lo asqueroso es que el diablo ha hecho y deshecho con una persona determinada, y esa imagen de Dios quizá, ¿dónde está enterrada? Y uno tiene razón en indignarse y en manifestar a lo mejor su parecer frente a algo, frente a decir qué cosa más abominable. Pero finalmente lo que debiera suceder es que oráramos, que el Señor enviara a alguien y esa persona pudiera recuperar la imagen de su creador y se reconciliara con Dios. Porque cuando dijimos que cuando si somos embajadores, ¿cuál es el mensaje que teníamos que dar? Decirle al mundo, reconcíliense con Dios. Entonces sabemos, porque puede parecer contradictorio, que la Biblia dice que toda esta sociedad, los sistemas de valor, está dirigido por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. Entonces muchas veces uno cae en cosas y dice, ah, sí, todo endemoniado, todo satanizado. ¿Cuántos de los que estamos acá cuando recibimos al Señor con una conversión tan radical como fue la de algunos, en algún momento incluso se llegaba a la casa uno y decía, están todos ustedes endemoniados, se van a ir todos al infierno? Y después costó años volver a recuperar la relación con la familia, porque eran cosas que no estaban bien dirigidas, orientadas. Pero a lo que yo apunto, hermano, un día va a haber juicio sobre la tierra y debemos de una u otra forma anunciar las buenas nuevas de Dios, para que cuando una persona se enfrenta a la muerte, o cuando se enfrente al juicio de Dios, o cuando se enfrente a la inminente venida del Señor, él pueda tener esa paz y esa tranquilidad que se va a ir con el Señor. O sea, algo tiene que suceder en nuestro corazón, hermano, que en este momento de máxima, no sé, quizás aflicción en la sociedad, aunque no lo muestran, nosotros, por lo menos, nuestro corazón se conmueva y podamos orar para que Dios retome el control, si bien a lo mejor no de los sistemas, pero de las personas. La Escritura dice, porque cuando usted dice que el Señor viene, que el Señor vuelve, a uno lo agarran para la palanca, ¿no es cierto? Muchas veces le dicen, ya, pero si lo has dicho desde que te conozco que venís diciendo lo mismo, ¿ya? Pero la Escritura dice en Pedro que no es que Dios se demore, no es que Dios se atrase, no es que Dios, no, dice que lo que Él espera, ¿qué es lo que Él espera? Que todos procedan al arrepentimiento. O que tengan la oportunidad para entenderlo en su perspectiva correcta, quizás. Pero deben tener la oportunidad. No es que Dios no cumpla y no envíe su juicio porque se le olvidó. O porque algunos dicen, no, si Dios es bueno, Dios los va a perdonar a todos. Otros dicen, no, si el infierno está acá. Yo mismo he presentado unos videos, y creo que varios hemos visto unos videos de un hermano que se llama Rob Bell. Lo vimos en el encuentro de jóvenes, en el último retiro, etcétera. Pero este hermano se mueve en el filo. A mí esos videos me gustan. Pero él ahora escribió un libro en que dice que el infierno estaba aquí en la tierra. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque eso no es bíblico. Para nada. ¿Entiendes? Entonces, hay muchos que dicen, no, si el infierno está acá. O dicen, no, si Dios es tan bueno que los va a perdonar a todos. Se ha inventado el purgatorio para que digamos, todos vamos a pasar por ahí. Entonces, los que se quedaron, que oren harto para que pasemos después volados para el cielo. ¿Ya? Te está llamando el Señor. Otro, hay que orar por los muertos para que oremos por los muertos para ver si... No. O sea, la Biblia dice que hay dos destinos posibles, con el Señor o sin el Señor. Cielo, infierno. ¿Ya? ¿Estamos con Él o no estamos con Él? Vida eterna en la presencia del Señor u otra cosa. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Aunque nos cueste, aunque nos enfrentemos a la persona más depravada que uno pueda a lo mejor ver. Vamos a comenzar a poner un detectores de metal en las puertas y unos canastos ahí para que empiecen a tirar los celulares antes de entrar, porque ya. O sea, ¿cómo nos vamos a acercar a la gente? O sea, hermano, viene el juicio de Dios y un día los que creen en Jesucristo van a heredar la tierra. Ahí estaríamos nosotros. Pero también eso nos debe mover a hacer algo por las personas. Entonces, tomando esas dos consideraciones básicas, que Dios es el que creó el universo y que un día va a haber juicio y que todo lo que nosotros vemos va a ser de otra forma y que, desgraciadamente, mucha gente no va a estar con Dios, eso debe marcar nuestra visión, es decir, cómo vamos a transmitir el mensaje al resto de la gente. Entonces, yo, es cierto que uno a veces se enfrenta a cosas muy fuertes y a veces tanta la maldad que uno ve en algunas personas que uno dice, pero ¿cómo? Yo soy bien honesto, o sea, ¿cómo puede haber tanta perversión en alguien que viole, por ejemplo, una guaguita? Y uno frente a eso dice, mátenlo, que vuelva la pena de muerte. O sea, porque es una cuestión de, uno dice, pero ¿cómo puede ser tan atroz? Y yo también he pensado eso. Pero sabe que la Biblia dice que nosotros, la lucha que tenemos no es contra la persona. Hay algo que provoca en un individuo llegar a un nivel tal de perversión. Hay algo que provoca en ese individuo llegar a caer tan bajo. Y sea como sea, si nosotros creemos lo que dice la Biblia, Él tiene una imagen de Dios, y nosotros los que decimos entonces que tenemos la verdad, tenemos que predicarle, hablar, orar, no sé, algo hacer. Tiene que cumplir su pena frente a la ley terrenal, eso está claro. Si frente a eso no hay nada que hacer. Pero me entiende que para mí eso es atroz. Yo digo, uf, o sea, es como se me revuelve el estómago pensar eso. Pero por otro lado, Jesús vino a morir por toda la humanidad. ¿Cómo equilibramos esto de ser misericordioso y compasivo con ser justo? ¿Cómo equilibramos el sentir esto y no irnos a un extremo también de que, ah, no, ya, aquí, vengan todos nomás, pasen, no sé, ¿me entiendes? Hay que ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero yo lo único que puedo decirle, hermano, hay que tener cuidado en las cosas que uno dice, que uno hace, que uno habla. Y cuando uno va a hablar de algún tema contingente, vuelvo a insistir, hay que estar bien informado. Bien informado. Porque no, el enemigo busca manipularnos. Y todos los sistemas quieren manipular siempre al hombre. Entonces, esas dos cosas las debemos tener claras. Entonces, nuestra responsabilidad con la creación de Dios, entendiendo ahora que es el planeta en el que vivimos y la gente que compone ese planeta, es hacer lo que nuestro maestro y líder hacía nomás. Porque en un pasaje, cuando leí el otro día en ¿cómo se llama? En Corintios, que dice que somos embajadores, dice, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. O sea, nosotros ya en un sentido no vivimos para nosotros, debemos vivir para aquel que nos salvó. Lo cual no quiere decir que vayamos a descuidar nada de lo que está bajo nuestra responsabilidad. Porque algunos dicen, ah, yo vivo para el Señor nomás. Y se convierte en un vago de primera. No trabaja, no hace nada, descuida a su familia, hay que mantenerlo. No, eso no es lo que dice el Señor. No es eso. Pero el primer lugar en mi corazón debe pertenecerle a Jesús.